de que no me dejarás. Dímelo, vida mía. Tengo miedo de perderte, porque tú eres el amor de mi vida. DJ Perasto, 1,000,000,000 España. Te quiero como nunca había querido. Te confieso, vida mía, que te llevo en mi corazón. Te quiero y te adoro con locura. Eres todo para mí, pero ahora tengo que partir. Di que no me dejarás, dímelo, vida mía. Di que no me dejarás, porque sufro solo de pensarlo. Tengo miedo de perderte, porque tú eres el amor mi vida. Di que no me dejarás, dímelo, vida mía. Di que no me dejarás, porque sufro solo de pensarlo. Tengo miedo de perderte, porque tú el amor de mi vida.